te preocupes por mí. Guárdate tus recaditos. Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito. Ahora hasta sé distinguir si me quieren un poquito. Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito. Cuando me sentí morir, creo que me escucho, Diosito. Me dio olvidarme de ti y me hizo ese milagrito. Cuando hay buena voluntad, sí, Señor, el camino se endereza, pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza. Y yo prefiero reír que morirme de tristeza. Ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga. No te preocupes por mí y haz lo que más te convenga. Cabeza, y yo prefiero reír.